Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se inaugurará la muestra pictórica Cosmética del Caos de la artista colombiana María Isabel Castro en la sala Eduardo Kickman en la Casa de la Cultura en Quito. La exposición está conformada por una selección de sus últimas obras en pequeño formato con inmensos mundos. Los 53 cuadros integrados en 29 obras realizadas con acrílico sobre lienzo y lino están dedicados enteramente a Quito. Internacionales. Buenos Aires. El Encuentro de la Palabra se inaugurará el próximo 21 de marzo en Buenos Aires. La propuesta busca descubrir la obra literaria de Nicolás Casullo, Rodolfo Wawil, Mario Lebrero, Alejandra Pizarnik y Osvaldo Soriano, grandes autores latinoamericanos, pero también la de otros poetas y narradores actuales de la literatura argentina, como Diana Velesi, Leopoldo Brizuela, Alan Pauls, María Teresa Andrueto y Eduardo Sacheri, entre otros. También habrá obras de teatro, recitales, proyecciones, entrevistas, muestras, homenajes, conferencias y se expondrán y analizarán las últimas novedades en cultura digital y formas de expresión no convencionales. El encuentro se realizará hasta el próximo 5 de abril. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.